Mauro Monteiro, te estaba esperando, querido. ¿Por dónde andás? Buen día, Cintia, para vos. Bueno, estamos donde podemos estar más o menos frescos. Santa Rosa hace muchísimo calor, transpirás la gota gorda desde las 8 de la mañana, ni te digo 11 y media, y ni te digo que la India nos introdujo muy bien con la musiquita de Murga, porque vamos a contar el anuncio que hicieron desde la municipalidad en conjunto con la Cámara de Comercio y también la Asociación de Murgas y Comparsas, porque anunciaron los carnavales en Santa Rosa. Santa Rosa es carnaval, es el logo, el eslogan de este año. Va a ser 19 y 20 de febrero, o sea, la semana que viene. Seguramente va a ser menos calor que ahora, ojalá, sobre todo a la noche, y va a ser en la Laguna Don Tomás. La mala es que no podés llevar ni para tomar ni para comer, porque lamentablemente la alianza con la Cámara de Comercio hizo que impongan esta idea de no poder llevar bebidas y comida. Sí, un asiento, una reposera, una sillita de playa, como para poder estar ahí y disfrutar de artistas nacionales y locales. Va a cerrar todo esto con Ulises Bueno, que es la el número estelar de estas noches. Dale, ese. ¿Cómo? Dale, vieja, dale. ¿Ese Ulises Bueno? Claro, ese. Y vamos a ver cómo lo canta, porque últimamente se le entiende menos que... Se le entiende bastante poco, Ulises Bueno, y ni te digo si se escucha muy alto. Lo estuve escuchando ahí en el cosquín del cuartetazo, uh-huh. Y la verdad, había que hacer mucho esfuerzo para saber qué decía la letra. Por supuesto que la mayoría de las canciones, los fanáticos y las fanáticas se la conocen, claro. Pero te digo que es complicado el chiquito para entenderlo. Bueno, van a cerrar con Ulises Bueno, pero va a haber artistas locales y sobre todo va a haber feria de artesanos y artesanas. Va a estar interesante la movida que armó la municipalidad en conjunto con la Cámara de Comercio y también la Asociación de Murgas y Comparsas. Vamos a escuchar un minuto y medio de Nicolás Odega, que es el director de Juventud de la municipalidad, que da algunos detalles de lo que va a ser el 19 y el 20 los carnavales en Santa Rosa. Tenemos feria de food truck, va a haber feria de artesanos manualistas, vamos a tener artistas locales, vamos a tener artistas nacionales y también murgas comparsas locales y la presentación de Mari Mari. Bien, los dos días va a estar Mari Mari. Si quieren les detallo, igual cada uno va a tener la carpeta para que puedan comunicarlo bien, pero lo detallo más o menos brevemente. Arrancan 18 horas los dos días, domingo y lunes, y vamos a tener el cierre aproximadamente cerca de las 2, 3 de la mañana. Los artistas nacionales que van a estar presentándose son Luz Paicio, es una artista femenina que estuvo en el Cosquín Cuarteto de este año, y el cierre está a cargo el día lunes, aproximadamente cerca de la 1 de la mañana, con Ulises Bueno. Detallar que la entrada es libre y gratuita para ambos días, y lo que no va a estar permitido es el ingreso con alimentos y bebidas al predio. Bien, más allá de ser la entrada libre y gratuita, lo que se solicitó de parte de la Cámara de Comercio es que los consumos sean internos, bien, que van a ser los puestos gastronómicos que ellos van a tener dentro del predio. Bueno, ahí escuchábamos, Cintia, a Nicolás Odera dando algunos detalles, sobre todo de la organización de lo que va a ser el 19 y el 20, remarcando esto que no se puede llevar bebidas y comidas, aunque dijeron que van a tratar de que los precios no se vayan al carajo, para uh-huh. que la gente pueda por lo menos disfrutar de una comidita y no gastar demasiado. Recordemos también que estas decisiones que se toman no le hacen bien, sobre todo los bolsillos flacos de los vecinos y las vecinas, que por ahí zafan llevando una heladerita o una conservadora y pasar toda una tarde ahí en la Laguna Don Tomás. Hay que consumir y hay que tomar lo que se van a vender en los carritos y también los puestos de comidas y bebidas. Che, pero bueno, cambió la política de el ingreso, porque el año pasado cobraron entrada y hubo mucha queja. Claro, justamente. Por ahora no se cobra entrada. O sea, la decisión buena es que no se cobra entradas. Bien. Pero también esta decisión, otra decisión política de no poder llevar nada para comer y tomar, es complicado porque la verdad que una familia, si tiene que comprarle 5 gaseosas a los pibes y a las pibas, se gasta por lo menos 1.500 pesos solamente en algo para tomar. En gaseosas, bueno. Prohibido entrar con conservadoras. No, bueno, en Tobay pasó lo mismo. Lo mismo. No lo se mismo. Deja entrar bueno, con conservadoras, bueno. Lamentablemente. Hay que hacer un esfuerzo. Nos interesaba también la participación de Gustavo Cáceres, que es parte de la Asociación de Murgas y Comparsas de la ciudad de Santa Rosa. Esta asociación se creó el 15 de febrero del 2022, va a cumplir un año de existencia, pero hacen un laburo interesantísimo en los barrios de la ciudad de Santa Rosa, y desde Radio Kermés le consultamos qué van a presentar, qué tipos de trajes tienen para presentar, y si lo que van a representar y lo que vamos a ver en los carnavales tiene identidad pampeana y santarroseña. Y la verdad que nos llamó mucho la atención porque trabajaron mucho en esa cuestión, y hasta ahí va a haber comparsas que van a tener que ver con la temática de los pueblos originarios. Así que escuchalo a Gustavo Cáceres, que es parte de la Asociación de Murgas y Comparsas, contando detalles de lo que van a presentar como asociación. Hay una comparsa que está trabajando una identidad pampeana, mapuche. La murga trabaja una identidad mapuche, y hay una comparsa que está trabajando la comunidad Ranquel también. Hacen una representación a lo que fueron nuestros ancestros aborígenes, así que hay una representación de eso. La mayoría de las agrupaciones estamos trabajando también mucho lo que es la convocatoria barrial, lo popular. Todo nuestro vestuario, como también lo que es la parte escénica de cada agrupación, se basa mucho en lo que se ve en los barrios, en lo que podemos atrapar a los niños, adolescentes y adultos, y poder convocar a toda la familia a la participación de las agrupaciones. En cada trabajo de cada barrio va distinta impronta a las necesidades que por ahí necesitan comunicar cada barrio a través del baile, de las canciones, del ritmo, más o menos de lo que estamos trabajando por cada agrupación. ¿Los trajes lo hacen ustedes también? Los trajes todos están bordados y cosidos por los integrantes y las integrantes de las agrupaciones, por madres, por abuelas, por algunas que sean modistas y se han animado, y por otras que no, y le han salido unos trabajos muy, muy vistosos. Todos los vestuarios sí están armados y ensamblados por el grupo. Tanto pasa también como la puesta en escena, las coreografías, maquillaje. La verdad que es un trabajo grupal, ¿no? De todas las capacidades que cada uno tiene en su agrupación. Bueno, él es Gustavo Cáceres, parte de la Asociación de Murgas y Comparsas, y también parte de la Murga Bien de Barrio. Así que le preguntábamos eso porque nos interesaba saber qué temática iban a presentar, y bueno, todo lo que van a ver es todo hecho por ellos mismos o por ellas mismas, y sobre todo los trajes que están cosidos y bordados por personas que son madres, padres, abuelas, tías. Todas se ponen las pilas para que lo que presenten sea con identidad santarroseña y pampeana, y ahora con esta temática de los pueblos originarios. Excelente, Mauro. Yo soy re de corso, me encanta, así que voy a estar ahí. Va a estar bueno. Me encanta. No, nos interesaba sobre todo porque quizás no vemos durante el año todo el laburo que hacen en los barrios. Tal cual. Estas murgas, más allá de que nosotros aquí en Radio Kermés siempre estamos dándole voz a las personas que trabajan y sobre todo que actúan y hacen un trabajo artístico en las murgas, hacen un laburazo en un montón de barrios y sobre todo rescatando pibes y pibas que están en la vereda, en la calle, haciendo nada, y de un día para otro tienen un tambor tocando música, haciendo una escenografía y siendo parte del arte, así que me parece que eso es re interesante. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Y la verdad es que yo, viste, voy siempre a los cursos y voy viendo cómo va mejorando la intervención del Estado en ese sentido, porque hace algunos años y veíamos que las comparsas de los barrios iban re pobretonas, no tenían un mango para instrumento, daba lástima. Claro. La ropa, digamos, la vestimenta, que es lo lindo, que es lo teatral, muy realmente muy poco esfuerzo económico, porque era o de sí, mucho. No podían. Claro, no podían. Y la verdad es que ha mejorado. Y eso está buenísimo porque de verdad que da mucha vida a lo cultural de cada barrio, a la propuesta que tiene cada barrio. Estaba mirando lo de Marí Marí, que sabemos que es una comparsa. Claro, eso no es top. Claro, de historia, muy potente, con un nivel de economía distinto, que el año pasado la rompió cuando vino, la rompió, la verdad. Y que está bueno ir pensando, ¿no? En llegar a esos puntos altos. A esos niveles. Claro. Y bueno, falta mucho, pero está bueno pensarlo. No, claro. Soñarlo. Por supuesto, pero también viniendo estas murgas así importantes y sobre todo reconocidas mundialmente, muchas cosas se pueden sacar, se pueden copiar, se pueden rescatar y después ir acomodándolas también a la identidad nuestra, porque tampoco hacer lo que hace Marí Marí no claro, está bueno. Claro. Pero sí, si está bueno lo que hacen y poder acomodarlo a lo nuestro, me parece que tiene un plus ahí. Gracias, Maurito. Un abrazo. Hasta luego.